Buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 24 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La ciudad cuenta con nueva iluminación tipo LED, de las cuales se han instalado hasta el 16 de octubre 5.421 luminarias en bulevares y vialidades que conforman el polígono de seguridad, el cual representa el 50% del total de la primera etapa. A partir del miércoles, la ciudad aumentará su número de visitantes, pues tendrá decenas de actividades hasta el próximo domingo, día que concluirá con el desfile de la Motofiesta 2017, en la cual se espera la participación de 20.000 motociclistas. Con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y proteger a los sectores vulnerables de la sociedad, en León comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, con 200.000 dosis, previo al inicio de la temporada de frío. El jefe de la jurisdicción sanitaria indicó que durante la última semana se registró un decremento en los casos confirmados de dengue, hasta de un 50%, y dio a conocer que comenzará una sexta nebulización total de la ciudad de León. Luego de ser considerado uno de los 10 destinos más visitados a nivel nacional, gracias a la realización de congresos y reuniones y a sus atractivos para hacer compras de calzado y artículos de piel, León se convirtió en el primer municipio del país en adherirse a la Organización Internacional de Turismo Social. El sector autopartes automotriz acaparó las exportaciones del estado de Guanajuato durante los primeros 8 meses del año en curso, esto al alcanzar el 80.6% de participación, seguido del sector agroalimentos con un 5.5% y el metal mecánica con un 4.7%, así lo dio a conocer la coordinadora de fomento al comercio exterior, COFOSE. En la información policíaca, María del Refugio, la mujer que fue agredida por su exesposo el pasado 5 de octubre al interior del domicilio en el que vivían cuando eran pareja, en la colonia Las Arboledas, sigue luchando por su vida. Aunque continúa postrada en una cama y bajo supervisión médica, Cuca se encuentra consciente y recuerda lo que pasó hace 27 días. Una lesión en el cuello y otra más en el abdomen, ambas producidas por un objeto punzocortante, fueron la causa de muerte de Héctor, el hombre de 42 años que fue localizado sin vida al interior de un auto en la comunidad de Guadalupe Victoria. Los dos hombres que fueron detenidos el pasado jueves en la colonia San Nicolás, al circular en un auto Versa en color rojo, en el cual traían un arma y dosis de droga, salieron libres este fin de semana. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.